Por suerte en el micrófono acá, en el... Ojos que se hace madrugada, tibia el sol y miro el cielo para preguntar dónde están mis sueños. Tercer piso, escalera. Ay, quise así. Tanto, tanto, tanto. Para mí, soledad. Tres canciones con bailar por cenar. Noche, al fin primavera, me saluda desde el cielo. Quiero pasar, me voy a nadar, sirenas con senada. Para embriagarme con sus besos. Ay, ay, ay de mí, quise así. Tanto, tanto, tanto. Tres canciones con palabras por cenar. Para mí, soledad. Vino tinto y sal y una siesta muy cerca del mar. La copa frágil del amor se cena con el corazón.